Bienvenidos a este breve programa del Desenterrador, porque la verdad es que no me ha dado tiempo a hacer mucho más para este sábado. La temporada comienza, el Bilbao Death Fest, el último fin de semana de octubre en Laudio, en Orbecochea, que lo hemos reavivado con cáncer y hemorragia de cabezas de cartel. Gravelbed, que tocará el 13 de octubre con Nervocaos y un montón de bandas más en la Kelo de Santurce. Una celebración privada del Desenterrador de su 18 temporada junto a No Sanctuary y Detach en el Muelle el 2 de diciembre y un montón de cosas más. Le han provocado al Desenterrador que no organice bien su tiempo. Así que lo que vais a escuchar es lo que hay, es un programa cortito, no va a llegar ni a la hora y media. Pero bueno, es uno que estaba ahí en la cola desde hacía tiempo y que quería haber sacado y haberlo hecho un poco más currado, pero dio para lo que dio. Como recordaréis, los que seguís el programa de una manera más o menos continua, sabéis cuáles son mis devaneos, mis locuras y mis bizarreces. Sabéis que existe una temática llamada elementos, los cuatro elementos según el mundo griego: fuego, aire, tierra y agua. Y que bueno, de todos los elementos he hecho alguno especial que otro, algunos me ha dado para más de uno, pero el del fuego es el que más me ha dado con diferencia. Ya he hecho dos con la palabra fire en inglés, con bandas que tienen una canción en la que aparece la palabra fire. Es absolutamente infinito, como podéis imaginaros. En el metal hay un montón y en otros estilos también. Pero lo que no me imaginaba que iba a ocurrir es que fuego en castellano también tuviera canciones como para hacer un programa. Y al final, buscando, muchos de los grupos, lógicamente, son estatales, pues saqué una lista bastante maja, curiosa y muy variopinta, que es la que vais a escuchar hoy en una sola sesión. Agarraos, porque empezamos en el año 1915 y terminamos en el 2019. Así que la variedad de estilos va a ser especialmente extrema. Y bueno, pues sin más dilación, año 1915, Manuel de Falla hace esa obra maestra de la música clásica, no lo suficientemente bien ponderada fuera del Estado, por aquello de que la verdad es que en el Estado la música clásica nunca ha sido, o sea, nunca hemos tenido muy buenos compositores, pero la palma se la lleva al resto de Europa, sobre todo Alemania, Austria, etc. Y bueno, hizo este Amor Brujo y hay una canción que se llama Danza Ritual del Fuego, que es maravillosa. Y la vais a escuchar en dos interpretaciones. Una, la propia de Manuel de Falla, interpretada por una orquesta sinfónica, etcétera, moderna, pero bueno. Y luego la de Paco Lucía. Las dos las vais a escuchar seguidas. Eso va a ser el comienzo del programa. De ahí vamos a saltar al año 1953 con el compositor de tangos Horacio Salgán. Y ese tango que compusiera y tocara en directo por primera vez en el 53 y publicara en el 55, llamado A Fuego Lento. De ahí saltamos a Andalucía concretamente y a la banda en la que militara el gran inconmensurable Antonio Arias de Lagartija Nick, 091, con una canción llamada Fuego Mi Oficina. Y de ahí saltamos al Reino Unido, a Bristol, a una de las bandas favoritas del Desenterrador, The Heads, que en su disco Everybody Knows We Got Nowhere del 2000 publicara esta canción llamada Fuego. Desde Madrid, uno de los grandes del Doom Sludge, eso sí que no han sido suficientemente bien ponderados en todo el planeta, son Mo, y de su disco 20 uñas del 2004 tiene esta canción larga, densa y cabrona, como no te puedes esperar de otra manera, llamada Gusano de Fuego. En 2004, uno de los cientos, bueno, decenas de proyectos del gran y desaparecido Andrew Weatherall, del que ya hiciera tres especiales, Two Lone Swordmen, From the Double Gun Chapel, la canción Formica Fuego. Nos vamos a Nueva Zelanda, en el 2005, y este proyecto, este sexteto que navega entre el jazz, la electrónica, el reggae y el dub, que está, la verdad es que está muy chulo, es un septeto, se llaman Fat Freddy's Drop. El disco se llama Based on a True Story y la canción que vais a escuchar se llama Del Fuego. desde Nueva Zelanda pegamos un salto, no demasiado brutal, teniendo en cuenta que podría ser mucho más lejos, a Argentina, con un grupo de ska rocksteady llamado Satellite Kingston y la canción La Esquina del Fuego. Desde Argentina vamos a Nueva York, a una de las bandas más poco reconocidas dentro del shoegazing, noise pop, como lo quieras llamar, Kala, desde Nueva York. Y tiene esta canción de su último disco de estudio llamado Strength in Numbers del 2007, la canción Le Gusta el Fuego. Nos vamos a Indiana y al grupo de pop rock Murder by Death, que en el disco Red of Tooth and Claw sacó una canción llamada Fuego, con exclamación. Vamos otra vez a Andalucía. Pony Bravo, el mal llamado indie rock estatal, y su canción Ninja del Fuego. Seguimos en el estado con Kemer y su disco homónimo del 2012, Kemer, y la canción Lenguas del Fuego. También, ahora ya nos vamos a Euskal Herria, 1991, esa banda deudora de los Smiths más miserables en el mejor sentido de la palabra, en su disco homónimo, la canción Fuego Purificador. Después vamos al blues sucio y canalla de James Legg y su disco Below the Belt del 2015, la canción Casa de Fuego. Este hombre, pues bueno, el palo de Ty Segall y toda esta gente. Y ahora vamos a un programa, bueno, perdón, a un grupo, y estamos llegando ya al final de la lista, un grupo que estuvo en El Desenterrador y fue el último versus que se hizo antes de la pandemia, en el 2020, en febrero. Se llaman Lodor, sacaron una demo que presentamos allí y tiene una canción muy muy guapa que se llama Caballo de Fuego. Y cerramos un poco descontextualizados porque esta canción no sabía que la tenía, otro grupo del mal llamado indie rock estatal, Nueva Vulcano, y su canción Solamente un Fuego. Y esto es lo que tenéis, una recopilación completamente aleatoria en la que entran muchos estilos, en la que los cambios van a ser algunas veces bruscos, otras veces van a tener más sentido. Pero bueno, a veces lo que le gusta hacer el Desenterrador, desconcertar, y la verdad es que tocar las narices es uno de sus grandes placeres, porque todas son muy buenas canciones, independientemente del estilo. Y si aguantas hasta el final y sacas algo en claro, es que mi labor ha tenido todo el sentido del mundo. Espero que lo hayáis disfrutado. Hasta el sábado que viene. Thank you. Thank you. Moi It's a day seen twice as long, like an endless summer haze. We were wandering, hearts without a home, searching for a place. Ooh, roaming, going on without a plan, yeah. Never looking back, aimlessly. We'll be right back.

Purificador. Como quedó el programa que ha estado sonando el sábado en directo y las repeticiones muy cortito, he decidido añadirle un extra para el podcast con canciones que tengan la palabra en fuego, la palabra fuego, pero evidentemente el inglés está excluido, el castellano ya ha sonado y va a sonar algunas en francés y en alemán. En francés se dice faux y en alemán se dice Fauer, o como se pronuncie. Y bueno, da que pensar que la raíz de la palabra en todos los idiomas mencionados es la misma. Espero que disfrutéis este pequeño extra, variadito como siempre, un poco música clásica, post-metal, folk pop. Bueno, vosotros juzgaréis. No os voy a decir los nombres porque, como extra y coda que es, os dejaré que vosotros las arregléis para encontrarlo.